Decíamos esta mañana con Gobal que habría una, que hay una manifestación por el clima aquí en nuestra ciudad de Córdoba, y hemos contactado con uno de los componentes de la organización que nos va a contar en directo qué está ocurriendo en estos momentos en la ciudad. Buenos días, Miguel Blázquez. Muy buenos días. ¿Cómo está desarrollándose esta manifestación? Hay muchísima gente ahora mismo y todavía estamos ya en Tendilla y todavía hay gente que va por la calle San Felipe. ¿Y quiere decir que la convocatoria ha sido un éxito? Totalmente. La organización está contenta por ese motivo, ¿verdad? Completamente, sí. Estamos muy contentos de que tanta gente cordobesa se está a las calles con la intención clara de representar la injusticia climática, la emergencia climática, y que se tienen que tomar medidas porque es una urgencia. Esa urgencia que tú aquí manifiestas, ¿cómo se debe desarrollar? ¿Qué exige los grupos que reivindican el cuidado del planeta? Pues a las 12:30 leeremos el manifiesto delante del ayuntamiento y ahí pueden estar todas las personas y luego se subirán a redes sociales. Así que ahí se podrán saber las exigencias que tenemos los habitantes de Córdoba para que Córdoba sea una ciudad habitable, que es lo que nos jugamos para las generaciones futuras. ¿Nos puedes dar alguna pauta? Ahora mismo no, lo siento mucho. Ah. Ahora mismo estamos muy liados en Tendilla y en breve bajaremos al ayuntamiento para hacer la lectura del manifiesto. Bueno, Miguel, pues muchas gracias. Pues esperamos a todas. Estamos ahí en las Tendillas, bajando hacia el ayuntamiento de Córdoba, donde se va a leer un manifiesto que estará en las redes, lo desconocemos. Debe ser secreto, no lo sé, pero en fin, ya lo sabremos, ya lo sabremos. Gracias, Miguel. Gracias a vosotros. Hasta luego. Que vamos a continuar con lo nuestro, ¿no? JJ, adelante.